23 minutos de las 11 de la mañana, vamos a retomar algo que ayer teníamos en transmisión con nuestro móvil, con Américo, en este caso con nuestra compañera y amiga Olga, que está en el edificio de justicia donde continúan las audiencias en el marco de la causa por corrupción que se le sigue al ex juez Bernardi y también a su trabajador, que ayer mismo él dijo que él lo empleaba, a Antueque. Olga, ¿qué tal? Buen día. Acá estamos en Encuentro con Amigos para escucharte. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, en estos momentos estoy fuera del edificio de la justicia. Estoy a la par de la gigantografía de ATA. Y miraba los ojos de ATA, esos que tantas veces Julieta nos invita a mirarlos, ¿no? Mirando fijamente a la justicia. Y me atrevo y me animo a que nos sumemos a esos ojos, ¿no? Y que le pidamos realmente respuestas a la justicia en este y en otros juicios que seguramente van a tener que hacerse en nuestra ciudad de Viedma para poder desarmar lo que en esta primera, hoy, segundo día de audiencia en este juicio a Juan Bernardi y a Julio Antueque queda aprobado, ¿no? Una ciudad donde desde hace muchos años, y me imagino que a esta hora exactamente, desde hace muchos años existe con mucha fuerza una trama de sexo, drogas, dominada por viejos usando chicas. Chicas chiquísimas, que consumen desde los 10 años, desde los 11 años, tardíamente desde los 14, y que al servicio de estos adultos, le dan un pase, pagan con el cuerpo, en 5 minutos se cansan. Y esto es, me parece, lo más fuerte de lo que va de la mañana de hoy. Hoy testificaron hasta ahora 4 personas, 2 psicólogas que estaban en el marco del Programa Nacional de Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata, una trabajadora social de la provincia y quien fue durante mucho tiempo, coordinadora de los equipos técnicos en el Ministerio de Desarrollo Social y funcionaria en el Ministerio de Desarrollo Social hasta diciembre del año pasado, la última testigo recién, Mari Donadío. Estas 4 mujeres desde distintos lugares hicieron aportes para construir con muchísimos detalles esta trama que yo muy escuetamente les mencioné, porque les digo honestamente, estoy todavía como conmocionada. Salí del edificio de la justicia, saludé a los compañeros fotógrafos, jugamos un ratito ahí haciendo algunas fotos, le digo, quiero cruzarme de acá. Qué bárbaro. Y estar en un lugar de aire, como es una plaza, y preguntarme si podremos, ¿no? Porque el juicio a Bernardi y a Tueque tendrá su desarrollo y seguiremos viendo si se pueden probar por lo que efectivamente están acusados. Por supuesto que el nombre de Bernardi, la chacra de Bernardi, otras chacras, la camioneta azul de Nazario y otros nombres aparecen, pero en este juicio son Antueque y Bernardi los que están siendo juzgados. Claro. Y los hechos se limitan a algunos pocos hechos. Entonces, esperamos justicia en este hecho, digamos que se pruebe todo lo que se tenga que probar, y esperamos que se puedan abrir, agilizar otras causas que están avanzando, deberían estar avanzando a esta hora exactamente, porque a esta hora exactamente puede haber seguramente además otras chicas que están padeciendo estas situaciones que tienen que ver además con la pérdida de conciencia de cosas fundamentales, cuáles son sus derechos. Y estamos hablando de queridas jovencitas que tenían 16, 17, 14, 15, Ahora, en este momento, yo estoy en la puerta, porque ahora va a dar su testimonio la víctima del hecho que se le imputa al juez Bernardi. Uh-huh. Iba a dar testimonio al inicio de la mañana, pero bueno, informó que tenía una consulta médica y que iba a presentarse durante la mañana. Efectivamente está ya en el edificio de la justicia y solicitó dar su testimonio sin público con la presencia de los imputados. Así que en este momento estamos todos afuera, seguramente en un rato, no sabemos cuánto podrá demorar su testimonio, que es un testimonio muy importante, y bueno, y luego podremos seguir. Pero digamos, como resumen, si quieren que transmita un resumen, esto, ¿no? Enfrentarnos, que nos atrevamos como ciudad de Viedma, como ciudadanos de esta ciudad, a visualizar un problema que tiene muchísimas aristas, muchas. Y que puede ser que, y esto tiene que ver, esto es delito de trata. Y esto es explotación y abuso de chicas, de vecinas nuestras, porque todas las chicas que ahí se mencionan, sí, son chicas con nombre y apellido, muchas con historias tremendas. La institucionalización de las chicas es también un tema para seguirlo pensando y para no dejar que se nos caiga en el olvido. Chicas que han deambulado años por las sistemas de atención que tienen nuestros ministerios, que están repodridas de que las cambien de un lugar a otro y tener que contar nuevamente a quien la recibe toda la puta vida que tuvieron. Entonces, realmente hay muchas aristas para seguir trabajando. Y especialmente, además, para quienes somos, queremos ser coherentes con esto de que la justicia no es nunca venganza, que la justicia es derecho a que todos seamos igualmente dignos y respetados, que todos tengamos el derecho a la defensa, que bueno, todo eso también nos moviliza, porque es muy fácil levantar consignas, ¿no? La cuestión es ser consecuente con eso y poder conseguir que las personas que realmente tienen cosas claras para decir, las digan. Y quien puede realmente acompañar tempranamente a muchachitas que no la están pasando bien, le pongan el cuerpo, porque no basta con decir, uy, mirá, no. Nos faltan, no sé, discúlpenme, me estoy desordenando mucho. Hasta acá puedo llegar, parece que voy a seguir tomando aire. No, está muy bien, Olga. En esta esquina de la plaza. Es tremendo, ¿no? Porque me imagino que entre las sensaciones cruzan en, ¿no?, esto que se ha sintetizado a los viejos con plata e impunidad aprovechándose de las niñas de la ciudad. Claro, pero también esto, también puede ser una síntesis. Eso es, ojo, eso es. Eso es. Pero hay más que eso. Claro. Hay más que eso. Y no sé si, digamos, de hecho aquí ahora, las dos personas que están siendo juzgadas no pertenecen al mismo plato social. Uh-huh. ¿O no? Claro. Qué bárbaro. Bueno, así que es realmente una situación dolorosa. Para estar acompañándola, quiero contarles también que hoy hay más gente, hoy casi que está lleno el recinto de público, como se dice ahí. Uh-huh. Entre los participantes hay un diputado provincial, está el legislador Marcelo Mango, que estuvo toda la mañana, y que supongo que seguirá estando. Bueno, está como lo viene haciendo en todos estos juicios en nuestra ciudad, la responsable del área de derechos humanos de la municipalidad de Viedma. Están también jóvenes y no tan jóvenes referentes de Justicia Parata, las compañeras que le ponen siempre, compañeritas que le ponen siempre el cuerpo a Julieta, que serenamente me parece que ha tomado la sabia decisión de acompañar desde casa o desde su casa el desarrollo de este juicio. Pero bueno, hoy es un recinto mucho más, con mucha más gente. Y un tribunal presidido por Ariel Gallinger, respetuoso me pareció de los tiempos, pidió disculpas ayer y hoy por las demoras, cosa a la que otros jueces por ahí no nos tienen acostumbrados, hizo algunos señalamientos a la intervención de la defensa, del abogado, al abogado, claro, de Bernardi, pertinentes. Ahí estamos. Olga, muchas gracias por la capacidad de sintetizar, la interés también, y esto de darnos cuenta de que delante de qué estamos, ¿no? De qué juicio estamos, que inevitablemente ojalá genere más posibilidad de hacer justicia, o sea, con más juicio. Así es. Y que no nos quedemos solamente con esto de si va a ser sentenciado o no Bernardi. Acá es mucho más profundo, mucho más fuerte todavía, y es necesario revertir algo que no es de hoy, lleva años, y eso es lo que más duele todavía, saber que hay generaciones que han sido abusadas de esta manera. Así es. La síntesis buena es la tuya, Walter. Muchas gracias. Abrazo grande, hasta pronto. Otro, chau, chau. Olga, desde el edificio de justicia, la verdad que uno se queda nuevamente así, ¿no? Sorprendido, porque es inevitable pensar en aquellos que somos de acá, que todavía creemos que estamos en un pueblo chico y ocultamos el infierno grande. El otro día no pude ir al encuentro y al abrazo, pero sí vi las imágenes y recibí el comentario de todos los que se acercaron ahí a la Cruz de Ata. Y la verdad que ese tipo de abrazos ayudan, más sabiendo que hoy y a esta hora en nuestra ciudad hay alguien que está siendo abusado, abusada. Y nos quedamos con todas estas ganas de seguir peleando para que se haga justicia. Y fuera del micrófono le recordaba a Olga que la verdad que tuvo la entereza de poder transmitir todo lo que está viviendo ahí en el juicio, de cómo también en la causa de ATA se desaparecieron hojas que hablaban de esto, que hablaban de esta red de trata de viejos con plata abusando de niños y de niñas. Ya en el 2008 se hablaba de esto, y algunos empiezan a revisar y ya hace más tiempo atrás se hablaba de que esto ocurre acá en nuestra comarca. Entonces, cuando de repente mirás que vas con más de 10, 15 años con este padecimiento terrible, es cuando te duele todo el cuerpo. Por eso entendía un poco la transmisión de sensaciones que tenía Olga a la hora de contarnos lo que está viviendo en esta segunda jornada en el juicio que se lleva adelante, en este caso por corrupción de menores, al juez, ex juez Bernardi, y a su empleado Antueque, pero que está siendo muy fuerte en los relatos, en los testimonios, y que inevitablemente hay que pensar que se haga justicia con muchas más personas que han sido parte de esta red. Terrible red. 11:37, estás escuchando Encuentro con Amigos y Amigas. Recordá que para dejar tu mensaje podés hacerlo en Radio Encuentro en Facebook, Radio Encuentro Viedma, y si no, también lo podés hacer a 36 58 30.